¡Qué elegancia la de Francia! Bienvenidos a su programa. ¡Qué elegancia! La de Francia. Hola, Gaps. Hola, Patecus. ¿Cómo estás? Fue como más leve ese Francia. Sí. Digamos que no fue tan largo como el anterior que dije. Pero tampoco fue tan corto como el que te chutaste, ¿no? Yo a veces siento que cuando quieres ir a los elegancia tienes como que prisa. Y lo entiendo, porque somos unas personas que nos vemos muy poco. O sea, estamos platicando por mensajería y así. Mensajería. Suena sí, como sí. Que mandas la palabra. Por correo mensaje. Electrónico. No, por correo así tradicional. Por email. Por Mexpost. Y ya y le llega la carta. Querida, vamos a grabar este día, ¿no? Y le llega el día de la grabación. Y yo digo, o luego me llega, vamos a hablar de este tema, ¿no? Y me llega el día de la grabación el tema. ¿Qué? ¿De qué trata? Perdón, el día de hoy no se trata de eso. Pero bueno, ¿cómo estás, Gabs? Muy bien, Patecus. Yo creo que ya estamos más bajitos del hype de la vez pasada. Es que el trompo nos dio una de vueltas. No, o sea, una de vueltas. Entre pezones. Un girar que traíamos. No, le dimos un giro inesperado al podcast, bien. Ese fue un plot twist porque, digo, estamos haciendo las cuentas y el podcast pasado fue uno de los más largos de la temporada. De todas las temporadas, ¿no? No, casi porque tenemos uno de 50 minutos. Pero digamos que entra en el top 5 de Podría entrar. Hay que checarlo. Sí. No. No creo que de Año Nuevo, el de Juegos de Calle, no me acuerdo. Juegos de Calle creo que fue era uno de esos. Pero tenemos varios, así que chéquenlos ahí en la programación de Qué Elegancia la de Francia. No les voy a decir ahorita ninguno porque si no te di el chiste. Bien. Lo que sí les voy a tener que decir es bienvenidos a Qué Elegancia la de Francia, programa número 172. Esto quiere decir que es el número 8 de la séptima temporada. Estamos muy contentos y les mandamos unos aplausos sindicalizados a toda la gente. A toda la gente que nos ha estado escuchando, ya sea de manera puntual y religiosa a las 4:20. A veces discúlpenos que tenemos algunos pequeños fallos técnicos. Tenemos ahí unos fallos a veces, no es nuestra culpa. Tenemos que estar peleando con los del servidor. Ya no estamos en un servidor de la India. Ya tenemos servidor propio. De hecho, visiten queelegancialadefrancia.com. Eso bien. Quiere decir que ya tenemos caché, ¿te das cuenta? Sí, ya hemos subido. Ya tenemos más. Tenemos un poco más de elegancia. Como la de Francia. ¡Qué bonito! Y la verdad, esto no sería nada posible sino por gracias a ustedes. No sé qué dije por mi dislexia, pero ustedes piensen que les dije algo bonito, dislexia ¿no? Dislexia auditiva. No, la verdad, gracias a toda la gente que nos ha estado escribiendo. Por ejemplo, a Martínez Jesús le mandamos un enorme saludo. Donde quiera que esté. Digo, no es que esté muerto. Ya, no es que esté muerto, Gaps. Pero me refiero a que por ahí anda, ¿no? Estando ahí haciendo pues cosas que hace la gente, ¿no? O sea, respirar o okay. Ver la tele, no sé, jugar, qué sé yo. No, también queremos mandarle saludos a Brenda Niña Bruja, que nos mandó en el episodio de Betty la Fea su contribución. Está increíble. Sí, vayan a checarlo, la verdad es que nos dio mucha, ¿cómo se llama? Mucho kawaiismo. Muy chido, la verdad está muy chida la playera que es que hizo. Yo estudié 6 semestres de finanzas haciendo alusión a la peliteñida. Por cierto, escuchen el podcast de la fe, en serio. El primero. Eso sí se vale porque acaba de pasar, entonces sí, entiende que queremos llevar sí, queremos llevarlos a las nuevas temporadas. Pero este podcast ya no va a ser el podcast de las menciones. No, ese ya fue el anterior. Sí. Esperemos, depende cómo salga, ¿no? Y también a Lucía Torres la volvemos a mencionar porque nos estuve escribiendo también en el de Rebelde. De hecho, nos dijo, jamás vi Rebelde porque nomás quería ver las caricaturas por el canal 5, lo entendemos, ¿no? También queremos ver las caricaturas. Pero me gustó mucho el capítulo, siempre logran hacerlo entretenido. Ay, gracias. Te mandamos nuestro cocoro por vía Mexpost. Si es que llega. A ver si le llega. Pero o si verdad, se lo roban los del de mismo de transporte. Sí, de todas maneras, ella ya nos robó nuestro corazón, así que ya que nos lo robe Mexpost, ya no que... puede ser tan tierna. Ya que nos lo robe Mexpost, ya que puede ya pasar. Que más, sí, ya sí, que más sí, sí. Ya, la verdad también es que no. También para Anaí Cruz, que ella es Anaí Cruz, rebelde. Así es, porque y no hasta sigue tiene los... el nombre elegante. Sí, qué bonito, ¿no? Porque es rebelde cuando no sigue a los demás. Y bueno, a toda la banda que también nos estuvo siguiendo a través de Facebook, no, de Instagram, Instagram.com/QLDF, Facebook.com/QLDF Radio, porque ya saben que cuando quisimos registrar que elegancia la de Francia ya no la habían ganado, porque ya saben, ¿no? Es una frase dominguera muy popular, pero quiero mandar a toda la gente que le dio like al post de Instagram de Betty la Fea, que fue a Michael Brando, a Edna Karina, a Nidia Canal, a Nay Cruz, obviamente, a Miguel Ángel Bravo, a Cintia Pérez, a Luis Guevara, a Pablo Rivera, a Javier Trana, a Toby, a Micaelu Julio, a The Carmine Davis Show, que esto parece más spam, a los chicos de Mean Machine, por cierto, saludos chicos, a Robert... Ah, servicios inmobiliarios, seguro que... ¡Ey, este lo pusiste porque querías publicidad! ¡No nos engañes! A Eva Lucía, a Space Cobo, mejor conocido como Kevin Camarillo, a Shiva Sinfunzón, a Miguel Salas, a Don Gris Wave, a Oscar Aguilar, a G.A. The Trot, a Panstechi, o a Panstechi... Fanseshi. Y a Meli Escamilla, les dieron like a el post de ¿de qué te dije? De Betty la Fea. Así que muchas Instagram. Gracias. Muchas gracias a toda la gente que ha estado pues ahí. Y a Don Chris Wave, que también nos comentó. Así es, que es de los más activos también. Tenemos dos activos. Uno, Don Chris Wave, que está activo ahí en Instagram. Y a ¿cómo se llama esta chica que le mandamos nuestro cocoro? A Lucía. A Lucía y Brenda Niña Bruja. Que están también mucho ahí en Facebook. En Facebook. Se van las redes. Sí, como es lo mismo de Meta, güey. Mejor no sé si en el Meta. Ya eres un tío, ya eres ya, un señor. Ya, güey, ya. Soy de los que lee el celular ahí abajo de los huevos, que no puede ver supuestamente. Tiene que bajar la mano. Es de los que tiene el estuchito afuera del pantalón. Como los trompos. Como los yoyos. No, como los trompos. ¿Qué pasa con tu dislexia? Perdón, güey, se me va mal pedo. Es que, digo, hablar de juguetes está bien cagado, güey. Y justamente hablando de juguetes, estimada Gaps, el día de hoy tenemos un podcast que también, como lo hemos dicho, bueno. Quiero que se den cuenta, digo, para los más observadores, si se han dado cuenta, nosotros esta temporada hacemos doble episodio y lo hicimos sin querer queriendo. Doble de una temática. De una temática, ¿no? Por ejemplo, hace unas semanas fue puro exclusivo de vapor, la primera semana. Ajá, la siguiente fue de producto, comida. El tercero fue de novelas o televisión. Y este, pues, va a ser de versus. ¿Por qué? Porque no habíamos hecho versus desde hace muchas temporadas. Y ya ahorita queremos hacer todos los versus. Sí. Ahorita ya tenemos un montón de versus que hacer, ¿no? Pero no es por mal pedo. Simplemente es que se nos fue el pedo a nosotros. Teníamos como esa sección muy compilada. ¿Sabes cuál otra? También se nos fue la de las efemérides. ¡Ay, sí, es cierto! Pero bueno, esa ahí tenemos una sorpresa luego. Ya después diremos. Luego, otro día. Vamos a cumplir la cuota esta temporada. Esta temporada eso de todos. Sí. Lo es que sí hemos hecho muy old bear vaporwave también. Ajá. Y el vaporwave normal. Aunque ahora que lo recuerdo, no dijimos que tenía que ver el paperboy con los trapos. Es bien fácil, son antiguos. Se entendió, sí, cierto, líneas. Sí, cierto. Pero bueno, hay que decirlo, ¿no? ¿Qué tiene que ver los trompos y el Beyblade con el paperboy? Que son muy antiguos. Okay, está, ya fin. Quedó, gracias. Y que lo jugaban tus papás y nosotros también. Listo, ya. No tenemos que decirles nada más, que era muy obvio también, hay que sí, decir. Sí, ¿no? Pero en este no es tan obvio, porque este hay dos contrincantes. Es la primera vez que vamos a pedir. Deberíamos tener uno de ti. Sí, no tenemos ni este. Pero tenemos un. No nos funciona. Sí, ese sí quedó bien. Sí. Pero bueno, tenemos dos gladiadores el día de hoy. Dos personajes que se van a agarrar del chongo. Básicamente, de los pelos. De los pelos también. ¿De o cuál? De los músculos. Yo creo que o de los músculos, de sí. De las piernas. Esa no te antoja, ¿verdad? Ya se está saboreando. Es el crush de la infancia de muchos. El crush de la infancia de muchos. Y no solamente eso, estimada Gars. Te estamos hablando de un versus juguetero. Un versus mamado. Juvenil. Mamalón. Un versus mamalón, ¿no? Esto es lo más cercano que van a tener de lucha libre de la WWE o de la AAA o del Consejo Mundial de la Lucha Libre o del que ustedes quieran. Porque vamos a agarrar a dos titanes que se han partido la madre contra otros grandes villanos y han tenido grandes aventuras. Y obviamente su cuerpo ha funcionado para hacer experimentos. experimentado, bueno, que lo experimenten con su cuerpo más bien y poder hacer diferentes creaciones. Ay. Así que por un lado, ¿qué te parece si tú mencionas primero tu contrincante y lo mencionamos como se debe? Ah, va. Porque este es un verso, o sea, hay que decirlo. Y yo menciono el otro contrincante, ¿no? Me adelanté. Sí, sí. Okay. Dale, dale, dale. Okay. De lado. Y este lado. De este lado. Perdón, se nos fue el pedo, se nos fue el pedo. Te dormiste. Otra vez. En esta esquina, con un peso aproximado de unos 85 kilogramos y con una altura de 1,82, me lo acabo de inventar, el más guapo, el más atlético, ojo azul, biónico, ser humano, mitad máquina, mitad hombre, con mucha adrenalina, Max T. Bien. Sí, estaba como presentadora y no, tú me hiciste muy vapor. Exacto, vamos a hacerlo ahora yo al revés. Tú haces vapor y yo así nomás. De este otro lado del cuadrilátero, representando a sus compañeros de G.I. Joe como un lanzamiento del 66, y no ha perdido ni la figura, ni la cordura, ni la elegancia. Ha estado con los más grandes villanos y se la han pelado de pe a pa. O algo así. Okay. Directamente desde Hasbro, el señor Action Man. ¿Qué pasó con tu Vapor Wiz? De Hasbro. Es que, ¿sabes qué? Sí, ¿qué pasó? Ya tengo como la mente tan... Ya soy un perrito de Pablo, pero siempre que escucho Action Man, siento que tengo que decir el verdadero. Sí, sí. Pero bueno, el día de hoy vamos a hablar de... Max Steel versus Action Man. El verdadero. Ok, queridos, escucha, antes que nada, primero, disculpen por las saturaciones que en verdad se nos salen así del alma. Y segundo, gaps PhD en maxtilismo, porque cada quien, obviamente, en este caso tiene un, somos los abogados de estos personajes que se van a partir la madre. Gaps viene ya, obviamente, bien uniformada, como Better Call Saul, por cierto, ya acabó la temporada, muy buena. Y yo con maletín, ya saben, ¿no? Como un buen abogado que nunca fui, que no me interesó ser. Así que dime, estimada Gabs, ¿qué es? ¿Quién fue Max Steel? Yo fui Max Steel. Bueno, Max Steel, digamos, como franquicia, como personaje, se puede desmenuzar desde muchos ángulos. Ajá. Digamos que la serie animada comenzó, que se basa en este personaje, comenzó en febrero del 2000. Okay. Y fue hasta enero del 2002 que terminó como tal, pero luego hubo un remake, un reboot, porque ya sabes, la plata. La plata y claro, ahora claro, todo tiene que hacer reboot. Sí, un poquito. Pero el caso es que hablamos de Josh McGrath, que es el verdadero nombre del vato, que ya la verdad no me acordaba de su nombre. Okay. Pero este muchacho, tiene una historia muy trágica, como tal vez Batman o algunos otros superhéroes, que no sé por qué tienen que ser huérfanos de alguna forma. O sea, dicen, para ser superhéroes tienes que ser huérfano. Y entonces él, precisamente, Josh McGrath, estaba en el barco con su mamá, bla, bla, bla. Y el caso es que es, entiendo si un tiburón o algo se hunde. El caso es que la mamá se muere. Y luego el papá, ya más adelante, por algunas cosas misteriosas, extrañas, también se le muere. Híjole. Y entonces él se queda. El infravalorado, el infravalorado, ¿te das cuenta? Sí, no manches. El caso es que él se queda a cargo del amigo, socio, compi, Rumi de su papá y digamos que él es su padrastro, ¿no? Que tiene como esta empresa, según, que hace como materiales deportivos y cosas así, pero solo es una fachada de su verdadera empresa. Wow. Es como donde lava dinero y su verdadera empresa. Sí. Entech. El caso es que este chico era un chico normal, de 19 años, muy deportista, mamado, ojo claro, ya saben, acá, ¿no? Fit. Y el caso es que él pues tenía un gran corazón y estaba ahí en Tech, y de repente llega Psycho, que es uno de los malos de ese vato, es como de los más malos, que es más biónico, sí, porque claro. Él es igual biónico, pero Pues no, feo, ¿no? Tanto, no tan, o sea, agraciado. Digamos y, que es la versión beta, ¿no? Del aviónico, o sea, sí. No es la versión estilizada. Exacto, y llega como para tratar de robar, ya saben, la químicos, cosas de aquí de Entech. Cosas que nosotros no entendemos por qué se la roban, pero supuestamente exacto, pueden dominar al mundo, ¿no? Todo pueden dominar al sí, mundo. Sí, claro, definitivamente. Y este chico sin poderes, nada más con sus músculos y su fuerza y su gran corazón, trata de enfrentar a Psycho, pero pues el vato es como de, ah, tú no me haces nada. Y el caso es que llegan estas... es nanotech, o bueno, uh-huh, esas cápsulas de nanotecnología, sí, y invaden todo su cuerpo y entonces lo están como que pues matando por dentro. Debió ser muy doloroso ahora sí, que claro, lo pienso. O sea, digamos, imagínate que ser muchas, un villano, así, captura mini partículas de pues nanotecnología entran a tu cuerpo, pero se quedan sin energía y entonces mueren y hacen que Josh como que muera, pero su tío o papá, padrastro dice, lo no, no se puede morir. Y entonces hace como muchos experimentos. Tipo Frankenstein, ¿te das cuenta? Es como entre Frankenstein y también podría ser pues de Spider-Man o no, no sé, ser, ¿sabes? Se me hace más como, pero no exactamente. Como Matrix también cuando inicia, cuando sacan a Neo, de las incubadoras, a mí sí, podía ser eso, ¿no? Se me hizo más como Wolverine, de que es un experimento, porque suponen que ese vato va voluntariamente. El Origins, ¿no? Ajá, y este vato también va voluntariamente, y no sé qué tan doloroso sea, porque es para niños, se entiende que no es tan doloroso. No, porque en la serie te lo mostraban dormido, ¿no? Está dormido, no siente nada. No siente, y mi madre... despertaron las nanotecnologías. Las tripas también le despertaron. Y de esa forma, pues ya sobrevive, pero ahora es como biónico, porque tiene esta parte de que se activa con su adrenalina activada. Sí. Y es la forma en cómo él tiene poderes, porque realmente tiene poderes como mucha fuerza, es rápido, como un superhéroe promedio, ¿no? Digamos que tiene los poderes de superhéroe promedio, fuerza, sí, claro, a velocidad y guapura, que es como un extra, ¿no? Sí, es un papucho, ¿no? Es un papucho. Por eso tenemos un podcast de Shrek, gracias. Y por otro lado se encuentra Action Man. ¿De qué va este vato? Dejas broma. Resulta que Action Man, digo, no es un contemporáneo, este dude salió por allá de 1966, pues salió a la par cuando estaba G.I. Joe, y digamos que es una adaptación del mercado europeo, porque digo, son cosas como muy, muy, muy, muy diferentes, ¿no? Pero ¿de qué va? ¿Quién es este güey? ¿Quién es Action Man? Porque muchas veces no sabe quién, no, lo conocemos más como Action Man, pero ¿cuál es su nombre? Así como Max Steel, ¿cuál es su nombre de Max Steel? Ajá, porque Max Steel es el nombre que adoptó como tipo, como si fuera el superhéroe, así como su nombre es, su clave. Su alter ego, ajá, sí, su nombre artístico, sí, con el que firma ahí los autógrafos. Y Action Man se llama Alex Man. Con doble N, Alex Mann. ¿Oh, sí, ese es su nombre? Sí. Creo que es alemán el vato. Tiene cara de alemán porque es como inexpresivo. Ajá. Es muy serio. Está muy raro. Pero bueno, este Alex Mann, ajá, con doble N, Alex Mann. Suena como alemán. Pues resulta que de alguna u otra manera, por alguna circunstancia de la vida, se topó con una sustancia o fue afectado con una sustancia. X seguramente, de las chicas superpoderosas, en la cual de alguna u otra manera pudo obtener la habilidad de predecir la reacción a una acción que lo podría ayudar a resolver una situación peligrosa. O sea, ¿qué cosa como tan vidente rebuscada? Como vidente, básicamente. Es vidente de la acción. Sí, pero... Y saca su tarot. Exacto, o sea, a diferencia de Moni Vidente y Madame Sassou, por eso tenemos que hacer un podcast de hotlines y de estas llamadas así de 20 varos el minuto. Estaría bueno. De los call center. Ay, que apuntar en el tintero, ese sí está buenísimo. Entonces, este vato, en lugar de eso, no, era solamente con las acciones, cuando estaban en peligro, cuando había problemas. Era como su instinto, como sentido arácnido. Arácnido también. Arácnido. Es del otro multiverso. Entonces, es Don Action Man. Sí, es que ya está grande, ¿no? Y también Max Steel, pero digamos que él es más joven, ¿no? Él es más jovenzuelo. Sí, es adulto contemporáneo. Ya tendría 30 por ahí. Ajá, pero Don Action Man, sí, es Don Action Man. O sea, ese hombre mamado, lomo plateado, pelo en pecho. Bueno, no, ni siquiera, porque se lo rasura. El vato es alemán, recuerden. Bueno, tiene pues un enemigo que es el malvado Doctor X. Es que este vato, pues es un dude que se está, que ¿cómo se llama? Con diferentes tipos de artefactos que se va encontrando, digo, no sé, en la calle, la base, se va viniendo pues más malo, y utiliza incluso o roba partes de otros, como igual como roba como, partes de autos. Sí, es un vive ahí en roba partes. Vive ahí en Tlanepantla. No, saludos a Germán. No es cierto. En Iztapalapa hubiera dicho, ¿no? Ah, sí. No, el caso es que este dude, con la tecnología que él tiene, pues bueno, pues se va haciendo mucho más fuerte. ¿Para qué? Para poder dominar el mundo mundial, güey. Como siempre. Sí, ¿por qué quieren dominar el mundo? No, o sea, sé. De entrada, hay mira, formas, es que hay, ¿no? yo tengo un problema. Uno es, ¿para qué quieren destruir el mundo? O sea, se muere el mundo, ¿qué va a haber después? Tal vez quieren hacer un nuevo mundo, como tipo Thanos, o como una cosa así mundo filosófica. ¡Mundo 2! O sea, el mundo, pero en versión ya tipo McDonald's, ¿no? O conquistar otros mundos, no sé. Y luego, ¿para qué quieres dominar al planeta? Eso sí, no entiendo muy bien. No, ¿para qué lo quieres dominar? Si de todas maneras todo el mundo le va a valer madre, va a haber rebeliones, siempre va a haber resistencia. O sea, ¿para qué? Pierdes el tiempo, Doctor X. ¿Para qué tanto? Sí, si quieres más barato, pues mejor róbate un banco, sale más barato. O no sé. Yo creo que es algo del ego. Sí, si podríamos psicoanalizar al personaje, nos daríamos cuenta que tuvo una herida paterna muy profunda. La becha, ¿no? Se fue por cigarros y nunca volvió. Sí. Pero bueno, esto solamente es la introducción con ellos, ¿no? Okay. Porque, como les dijimos, este es un versus. Y no vamos a caer como en el versus del trompo del yo-yo, que básicamente lo hicimos como si fuera una reta de trompo, ¿no? Que básicamente hicimos el versus al momento, ¿no? De ver qué tanto podíamos hacerlo, ¿no? Así que vamos a ir al versus de entrada por las empresas. Por un lado, esta Action Man lo hace Hasbro. Y Hasbro, pues bueno, ha hecho muchas, muchas cosas de juguetería. Ajá. Y ha hecho cosas de electrónica. Y es una marca muy, muy, muy posicionada. Así que por un lado, Action Man es de Hasbro. Y por el otro lado, Gabs, Max Steel, o sea, sé que la caricatura como tal pertenece a Sony o tiene que ver con Sony, pero es más como de Mattel. Sí, Mattel. Y justo hablamos en el episodio pasado de que pues igual el trompo, en este caso el Beyblade, fue hecho para vender más Beyblade. Ajá. Y en este caso no sé si para el Max Steel crearon toda la franquicia, la caricatura, las películas la para vender, o fue a la par, o fue el merchandising de la misma serie. Eso sí, eso es una buena duda, porque Action Man es más claro que primero fue la figura. Caricatura. No, primero fue la figura. ¿También? Sí, como Action Man. O sea, como la figura en los 60s, ¿existió esa figura? Sí, ah, sí, sí. Ah, por eso sí. Hay unas figuras de acción de Action Man que se ven súper viejas y el vato está todo así de mente, ¿no? Sí, como claro, pues por lo mismo. O sea, es que apenas la estaba modelando, o sea, le estaban dando esa personalidad sí. Animana a don Alex Mann. O sea que, él no estuvo en la guerra, porque ya fue después de la guerra, ¿no? Sí, ya fue después. En la Guerra Fría. Sí, tiene cara de Guerra Fría, como entre como Guerra Trivia también, Guerra Caliente. Ya sé. Nos falta ese sonido. Ya sé, ya ni me digas. Voy a poner Sí, porque... No me dormí. No. Ay, ¿por qué abucheo? O sea, bueno, uy, pues perdón. No, pues ya, mejor voy a buscar el tarantz. Ya. El badumtz. Sí, no fue tan siguiente mal. Siguiente para la botonera. No bien, sí, bien, sí, bien, sí. Bien. Es que nada más tenemos el de soy como tú. Tú eres igual. Eres igual. Todos lo pueden comprobar. Y aparte, como bien lo mencionabas, ¿no? Action Man sí fue hecho solamente como figura, al igual que He-Man y al igual que el Beyblade. Exacto. Esa es su similitud, ¿no? Sí, al principio, o sea, como solamente como pero el juguete. Sí. Y en no cambio, no, primero. No, aquí fue a la par. Fue a la par, creo. Sí, ¿no? Sí, sí. Entonces ahí va el punto para Max Steel. Porque su concepto fue completo. Fue como, ¿cómo se llama esto? De transmedia, ¿no? O sea, fue que, transmedia, ah, sí. Su concepto tenía mucha elegancia. Como una bonito. Entonces, esa fue una. Punto para Max Steel. Okay. Para Max Steel, ajá. Que es al mismo tiempo y es parte de la misma cosmovisión. Exacto. Cosmogonía. Y Action Man, no, primero fue el juguetito y ya después fueron las series en los 90. Para vender más juguetes. Exacto. Siguiente punto a discutir son los lemas o los eslóganes. Empieza tú. Ahí tengo opiniones divididas porque pues Max Steel siempre es adrenalín activado. Porque si no activaba el adrenalín se moría el vato. O sea, sí, también. Perro. Y entonces, bueno, ya, lo activaba. Que le dé un poco Vincent Vegas, ¿no? Acción Turbo, esa era su frase. Ajá. Como tal, de él. No. Acción Turbo, ajá, sí, ajá. Sí, porque primero razón. Activaba el adrenalín y como que ya cuando se había cargado le picaba así, pip. Pero ese es el lema que él decía, ¿no? Pero, ajá, por ejemplo, en la publicidad, porque aquí estamos enfocando más como la parte... Ah, la lema, sí, porque, publicitario. Sí, porque acuérdate que aquí nos vamos en la parte del vaporware. Y tiene que ver mucho con el merchandising. Sí, claro. Es que tiene todo. O sea, ambos, digo, este punto es compartido. Lo que tienen es que son productos que tenían un bombardeo de comerciales magistral. O sea, fácil. Hay compilados de una hora de puro comercial de Max Steel, básicamente anunciando el producto, ¿no? Entonces, uno de los eslóganes más famosos era Max Steel, máximo poder, ¿no? O Max Steel, máximo poder. Sí. Pero es que tienes que decirlo con voz, así como de presentador del 5. Sí, no, y aparte es enérgico, ¿sabes? Tienes que ser enérgico, tienes que tener como la postura y... Como un poco así, como que te estás cagando. Sí, más bien como que estás pujando. O aguantando, ¿no? Aguantando. Cuando te estás tapando, me miento, sí. Quieres pujar y que no sale. Ajá. Entonces tienes que hacerlo así, ¿no? Como cuando haga José Madero, más o menos. Entonces es Max Steel, máximo poder. Max Steel se enfrenta a la nueva secta circuncisa. Una mierda de esas, ¿no? Salió bien, sí. Deberían contratarte ahí para cuando haya que pujar y no pujar. Max Steel y tijera se venden por separado de Mattel. O bien. Alguna mierda de esas, ajá, ¿no? Pero digamos que no tiene tanto peso, yo creo. Porque, no, porque por otro lado tenemos Max Steel Acción Turbo, pero teníamos Action Man. Por otro lado tenemos Action Man, que pero es Action Man, el verdadero hombre de acción de No, Hasbro. Porque esa era canción. No. Era Jingle, era Action Man, el verdadero hombre de acción de Hasbro. Sí, es cierto, sí. Ahí sí se me fue. Yo, por eso me lo recuerdo mucho, porque era en cancioncita. Sí, aquí en este podcast somos muy fan de los jingles. Por lo menos Gabs y yo somos muy fan de los jingles. Porque se nos quedan, y como somos autistas, entonces déjeme decirles que se nos queda la tonadita. Ya, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Y aparte la canción es como que muy, o sea, no es muy guau. Wow, es muy pegadiza, ¿no? Sí, habrá versión sinfónica de Action Man, el verdadero hombre de acción. Debería. O versión cumbia, güey. Action Man, el verdadero hombre de acción. Action Man, el verdadero ya es reggaetón también, ¿no? O sea, no, pero sí, el lema principal de Action Man era el verdadero hombre de acción, ¿no? El verdadero hombre de acción. De Hasbro. Ahí va uno y uno, porque sí, obviamente pero también gana. Pero tenía otro también, porque tú me dijiste Acción Turbo y el otro Adrenalina. El que él decía en su programa. También era conocido como el héroe más grande de todos los tiempos, Action Man. Ese era su segundo eslogan. Y sí, y bueno, punto número 3, su publicidad. Digo, ya imitamos un poquito de ello, pero estaría interesante escuchar, digo, nosotros lo vamos a ver, ustedes lo van a escuchar porque pues obviamente es un podcast, y ya nos han reclamado mucha gente que ya existen los videopodcasts y todo eso, pero no, señores, nosotros somos misteriosos. Exacto, o sea, somos personajes públicos, pero no significa que les vamos a tener que dar el paquete completo, no, la voz, con eso quédense, no, aunque luego hay fotos regadas de nosotros en otras cuentas, ¿verdad? Pero no, aquí en este podcast sigue siendo de hecho, cuando nos vean, vamos a tener de estos lentes de lentes de censura. Así de esos rectangulares, y sí, aunque no veamos ni madres, ¿verdad? Pero también lo vamos a tener para algún seguido se cae para cuando ustedes vean qué elegancia la de Francia en vivo en su ciudad. ¿Te imaginas que como este los Daft Punk, o sea, seríamos como así? Ándale, estaría muy chingón, estaría muy chingón que si el podcast le va bien y todo este pedo, güey, hiciéramos un turno. ¿Como y, la cotorriza? Ándale, como la cotorriza, y al grabar ahí el podcast, grabar en vivo, dos podcasts, grabarlos, sí, en vivo desde el anfiteatro, Taiwán, ¿no? Querétaro, Puebla, Veracruz, es que primero es local, nacional, claro. Ya sabes, te vas primero, Puebla, Toluca. Monterrey, Toluca, Querétaro, Tangamandaquio, Pachuca, Zihuatanejo, okay. Y ya de ahí pues el World Tour. Obviamente sería Japan. Estados Unidos, Japón, obviamente, porque a ellos les encanta, Alemania y obviamente Uruguay, porque Uruguay es el mejor país. Muy bien. Así que próximamente, ¿qué elegancia la de Francia? En World su Tour. Ciudad, en su ciudad. Contrátenos primero. Denos de comer. Por favor. Deberíamos de activar otra vez el Patreon. O pero el ya. Coffee o algo. Ajá, vamos a ver que hay Patreon, ¿no? Pero ya menos con no tan densas, ¿no? Sí, no, algo más tranqui. Sí. Pero bueno, vamos a poner uno. Oye, ¿con quién quieres empezar? Max Steel. ¿Con Max Steel? Sí. Claro. Este es el comercial que sonaba en su momento de Max Steel. Yeah. Max Steel. Adrenaline activado. Valor igual a poder. Max Steel Tornado Boots con ruedas motorizadas y toda la velocidad. Y aparte, ¿cómo habla? Fíjate, Max rápido. El elemento sí. Ataca de nuevo. El elemento Max ataca de nuevo. El poder de la adrenalina. Muchos efectos de sonido. Activado. Para atrapar a elemento. Por ahora, Max Steel Tornado por ahora, siempre. Razor Attack Elementor son de Mattel. Ahí estaba, ese era el de Max Steel. Rápido, conciso, sí. Veloz. Max Steel te va a dar partir la madre. Para esto vas a hacer sus superbotas chingonas. Y por eso te va a chingar y todo. Pero por los ahora. Los accesorios están separados. Max Steel es de Mattel. Sí. Y por otro lado, pues tenemos obviamente a Action Man. Bien. Que también comerciales de 30 segundos. Escuchen esto: Action Man. El malvado Doctor X está cambiando el clima y el mundo se está saliendo de control. Pero no hay actores, ¿eh? Aquí. Con mi increíble equipo de buceo subacua que hace burbujas bajo el agua, te sorprenderé. Yo, ¿eh? Toma un baño, Doctor X. Como que el otro la hace Action Man Subacua. Real y esto más de Hasbro. Ingresa a actionman.com y conviértete en héroe. Ah, qué hubo, porque también te daba la oportunidad. Parece que es la misma persona, ¿eh? Pero me encantaba que Action Man, el verdadero hombre de acción de Hasbro. Siempre era el. Y después, conéctate en www.actionman.com para algunas personas. Bueno, ese era el en puntaje yo creo que se van a la par. Porque sí. Cada uno tiene su chiste, estética. Tiene su cumplimos la cuota, Gabs. Sí. Bueno, exacto, ellos tienen su estética en la parte, obviamente no solamente del comercial, ¿no? También en la parte del merchandising, de cómo empaquetaban incluso claro, el juguete. Aunque bueno, digamos que en la parte de publicidad y el marketing, empate, ¿no? Ajá. Y creo que ya vamos 3-3. Oye, sí es cierto. Está muy reñido como entró. Ok, vamos con el siguiente, enemigos. Enemigos, sí. Enemigos, y luego enemigos. Quiero hablar sobre como tal el juguete de acción. Ah, ok, bien, va. Bueno, la figura de acción. Entonces, vamos con los enemigos. ¿Con qué quieres empezar tú? A ver, tú cuéntanos sobre los enemigos. Ok, tiene dos importantes. Solamente voy a mencionar dos, porque si no nos va aquí a dar viernes, ¿no? De entrada, Doctor X, que lo mencionaron en el comercial. Claro. El Doctor X, que te digo que es un vato que agarra un chingo de artefactos para hacer sus cosas malvadas del mundo mundial. Porque ya saben, es bien loco el tipo y bien mamado también. O sea, el Doctor X, no crean que es un doctor así todo flacucho con bata y matraza de Hermeyer y sus químicos. No, o sea, el vato era el doctor mamado, así turbofuerte. Sí. O sea, y no estaba tan feo, yo me acuerdo. No, podía haber sido un sugar daddy sin broncas, ¿eh? Sí. O sea, si el Doctor X no la triunfaba conquistando el mundo, por lo menos iba a conquistar el corazón de varias personas, ¿no? Varias señoras o varias chicas o varias MILF también podría ser, ¿no? Y varios chicos también, ¿por qué no? Sí. Y por otro lado también estaba el profesor Gangrena, que era un... El profesor Gangrena. Que era un experto en biotecnología. O sea, el vato le sabía, tenía coco, güey. O sea, ganaba un chingo, güey. Se podía ir a viajar a todos lados, güey. Y pero a este güey no le importaba contaminar el medio ambiente. O sea, no era ecofriendly como no aquí todos. No. Pero no le importaba porque él quería sus planes. ¿Y cuáles eran sus planes? Pues obviamente como el de todos, ¿no? Conquistar el mundo, dominar el planeta. Siempre. Ya sabes, ¿no? Pinches ambiciones pedorras. Entonces básicamente ese era los enemigos principales. El Doctor X mamadón, super chingón. El Doctor Gangrena, biólogo bien cabrón. O sea, ese güey podía hacer lo que sea, ¿no? Podía haber, ese güey había hecho la cura del COVID se le antojaba, güey. Pero no, prefirió hacer el virus del COVID, ¿no? Y lo mandó a China. Con murciélago. No, no es cierto, ya está. No, temas sensibles aquí. Ya nos van a volver nos van a funar. Censurar. No. Y por otro lado, ¿quiénes son los enemigos, los archirrivales? Los malvados, los evil, los darketos. Malvado emperador. No, ese es de Toy Story también. Por cierto, Dios, si tenés un podcast de título. No tenemos. ¡Ah, maldita sea! Ni modo. Pero bueno, ¿cuáles son los enemigos? Los enemigos de Max Steel, pues, eran principalmente Psycho, pero Psycho, como uno pensaría que es el cerebro de la organización. Y no, todavía tiene como su vato que es el principal, que es su jefe. O sea, Psycho es el achichincle, entonces. Es su achichincle, pero él es como el jefe de todos los demás, según se entiende, ¿no? Ah. Porque está el Mr. Dread, de la corporación Dread de espionaje. Okay. Que son, o sea, unas siglas muy bonitas. Pero aparte, como ya lo mencionaba, es el líder, es John Dredd. Pero me refiero a que los uno de los principales es Elementor, pero hay muchos Elementor, porque obviamente hay cuatro elementos. Sí, claro, como el Avatar. En Avatar, sí. Elementor de agua, elementor de aire, elementor de fuego y elementor de tierra. Bueno, creo que en vez de agua, no sé si era de hielo, pero sí, era Elementor. Ajá. Y todos estaban en armonía hasta que el elemento del fuego atacó. Estaría chido. Por cierto, saludos a Nickelodeon. Tenemos un podcast de Nickelodeon. No de Avatar, pero sí de Nickelodeon. Exacto. Y entonces, eso es lo interesante. Y hay otros como uno que es Biocon, de Bioconstrictor. Ajá. No sé si lo vi, no lo recuerdas, que era como una cobra. Y tenía, parecía como una movia y tenía así como serpientitas. Sí. Ajá. Él era uno también de los principales, otro que se llama Citro. Y digamos que ellos, o sea, hay un chorro más, ¿no? Pero ellos eran como los importantes. Extroyer se llamaba otro. Yo al que más recuerdo, así como en la película y en... Bueno, también en la película salía Biocon, porque también hay varias películas, pero los que más recuerdo que eran como principales eran los... mandaban a los Elementor así como uno tras otro. Sí. Ustedes hagan el trabajo pesado. Sí, y bueno, y por otro lado, y ya también para terminar, antes de pasar a la parte del juguete, que también hay mucho que decir, sí. Películas y series. Ambos tienen películas y ambos tienen series. Pero no dijimos quién ganaría en cuanto a villanos de aquí. Recuerda que es un versus. Ah, sí, cierto. Está difícil, Está difícil. Es que, ¿sabes? Las ambiciones son las mismas. Quieren conquistar el mundo o destruirlo. O algo quieren hacer con él. Aquí es más como nanotecnología, ¿sabes? Porque todos son como entre androides y máquinas. Y aquí es más ecológico, ¿te das cuenta? O sea, juega con el medio ambiente. Sí, porque tiene mucho que ver el contexto en que crearon el personaje, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que por eso, o sea, en lo personal me llaman más la atención los villanos de Max Steel, y porque además siento que tienen más sentido del humor o hacen como su plática como más extensa, como Psycho, como que no lo puedes odiar del todo. Es que como un villano que te cae bien, ¿no? Sí. Era casi un villano, sí se pone el pedo, sí te la canta. Todo es oscuro en Action Man. Entonces, ¿qué sería? Pero, ¿otro empate? Pues, yo le doy mi voto a Max Steel. Pero no sé tú, tendríamos que ver si es por unanimidad o no. Sí, es que yo le voy a a Action Man por el hecho de que es darketón, ¿sabes? digamos que era como la serie seria para los niños serios. O sea, sí, soy un niño de verdad y juego con Action Man, porque no con Max Steel. Es el mayor héroe. Es el verdadero hombre de acción, Action Man. El verdadero, porque hay muchos, pero sí. El verdadero. No, hay imitadores ahí, ¿no? Y bueno, eso es con respecto a... Pues entonces empate. ¿Es cuando llevamos? Cuatro puntos cada quien. Empate. Desempate, películas. Películas. No, ahí sí son mejor las de Max Steel, la serie animada y las películas. Action Man Atom, que fue hecha en Japón, por cierto, con estilo anime, que Atom significa equipo alfa de adolescentes en máquinas. obviamente sus cines en inglés, no te lo va a traducir. Y tuvo tres películas, que fue Action Man Robot Attack, Action Man 2 por X Mission y Action Man 3 Código Gangrena. O sea, tuvo tres largometrajes. Me parece que Max Steel tuvo más, ¿no? Tuvo más. O sea, por producto de eso, sí, ahí sí le gana por goleada, ¿no? O sea, por número. Sí, así es. Ahorita no. Y porque además, aparte de las películas que tuvo, también tuvo un reboot. De que lo dejaron de hacer y ahorita como en el 2013. Sí, me acuerdo. Lo volvieron a hacer, pero ya es otro personaje, o sea, ya no es Josh McCrane. Creo que ya es otro personaje. Le heredaron el puesto. Ajá, ¿no? Prácticamente. Tal vez sea su hijo. Yo me acuerdo de unos Max Steel, o sea, una serie de Max Steel que pasaba en Cartoon Network, en la cual básicamente eran los niños jugando con los juguetitos de Max Steel. O sea, haciendo los diálogos de Max Steel. Estaba bien chido, como Dreamhouse, la casa Dreamhouse de Barbie. Por eso tenemos un podcast de Barbie muy bueno, muy buena Dreamhouse. Te cagas de ser bien chingón. Pero bueno, vamos a lo que nos importa realmente. Y ya para terminar ¡qué legas! La de el juguete en sí, el duelo final, la batalla final. Así como tú vas a ir con el trompo a Tijuana o a la frontera a pelear con Trump, el trompo, entonces aquí va a ser Action Man versus Max Steel en la cuestión del juguete. ¿Cómo era el juguete con respecto a Max Steel? El juguete, digamos, el que nos tocó a nosotros en la infancia. Ya me había alejado mucho del micrófono. Sí, que cada vez te vas. Sí, obvio. Te vas alejando, sigues alejando. Tiene prisa. Pues era mamado, obviamente, tenía las piernas súper torneadas, tenía un calzoncito gris, porque siempre tenía su calzoncito gris. Y por ejemplo, se lo podías quitar, por cierto. Ah, no, todo era de que se podías doblar las piernas, los brazos, todo, la cabeza, siempre con su copetito que tenía el cabellito ahí. Sí, ajá, Ricky Martin. Te digo que es galán, sus ojos azules, y igual los músculos de los brazos, tríceps, bíceps y todo. Uh-huh. Estaban así como más chido. Dependía del traje. A veces estaban como color carne, y a veces dependiendo si tenía como dependiendo de su ropa o lo que fuera a usar, a surfear, o tuviera la moto, o tuviera, era el color que iba teniendo su traje. Y casi siempre estaba como más en shorts que con pantaloncitos, yo siento. O si era pantalón, era todo como el de buzo, todo completo, o tenía todo, o como el short. Color. Ajá, te digo que eran un poquito, según yo tengo la idea, que eran más como short. Ajá. Ahora el Max Steel actual ya es como más con una cosita verde, pero a veces no lo ubicamos tanto dentro del Vaporwave. Desgraciadamente. Entonces digamos que el Max Steel era así, y yo siento que tiene una cara como amigable, está como sonriendo. A diferencia de Action Man. Action Man es un poco más serio, ¿sabes? Sí, de hecho, incluso como su cabello. Más militar, de hecho, ¿no? su cabello no es tan rubio como el sedoso. De. Sí, sedoso. O sea, él es más como tipo punk, ¿sabes? O sea, pelo parado, de punto. Te digo que piquito. Es más militar, siento que es. No, más, no más militar, es más cool, pero militar, o sea, culitar. Culitar. Y obviamente, pues el dude, sí, él, su ropa, pues sí, era de tela y todo el show, o sea, no era tan aerodinámica. Digamos que era un verdadero hombre de acción, porque Action Man, el verdadero hombre de acción de Hasbro, era una versión de los baby boomers. De los baby boomers, exactamente. Este vato, pues sí, tenía varias cosas, ¿no? Incluso tenía ropita como Barbie, porque tenía su set de karate, tenía la parte así de traje azul, tenía obviamente sus aditamentos, o sea, dependiendo de cuál fuera su, la indumentaria, era él, ¿no? Y obviamente pues una cara muy seria, porque no sonreía tampoco, no, o sea, no era como que... me daba miedo a mí. Era de, oh, está pasando algo, perfecto, hay que solucionarlo, porque soy el verdadero hombre. Sexto sentido, me dice que... Sí, claro, por esas cosas que me tragué, ¿no? ¿Es que lo usaba así como para ganar la lotería o para cosas así de... No, porque solamente funciona para las acciones, para cuestiones de acción, ¿no? O sea, jugar la lotería y el jingo no implican una emoción más que el egoísmo de poder comprar algunos artefactos o cosas así, ¿no? No, no tiene nada que ver. Y eres el verdadero hombre de acción. Y eres el verdadero hombre de acción, autoproclamado, perdón. Héroe de acción. Así que, bueno, ese sería el último punto a definir, ¿no? Ya y aparte, nomás, sí. Y los accesorios, porque también tiene buenos accesorios. Sí. Pero yo creo que por goleada por los accesorios se le lleva Max Steel. Super, sí. Sí. Porque además, o sea, él era prácticamente una Barbie girl. O sea, él tenía. Pero sin ser el Ken, o sea, sin llegar a ser Ken. Sí, claro, claro. Él tenía toda clase de accesorios por si tenía que pelear a la playa, en la tierra, o si tenía en que... En el agua. En el agua tiene muchos trajes acuáticos. Sí. No, y déjate y eso, tenía sus vehículos. Y vehículos, a eso voy. O sea, mis hermanos tenían uno bien padre. Yo tengo que una era una moto roja. Y el vato, el Max Steel también era rojo y era muy chido. ¿Cuál es? Entonces por ese punto decisivo. Por ese punto decisivo, gana Max Steel. Pues bueno, ya, perdió. ¡Ting, ting, ting! ¡Tenemos Híjole, un ganador! No me gusta que hiciera la revancha, pero. Mira, vamos a dejar también que los podescuchas den su opinión. Sí, y ¿cuál qué prefieren? Onda. ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene más punch? ¿Cuál tiene más tiene elegancia? Más como la de Morán. Y ya para terminar, ¡qué elegancia! ¿Con qué te quedas de Max Steel o con qué te quedas de Action Man, el verdadero hombre de acción de Hasbro? De Max Steel, pues, me trae como buenos recuerdos porque era la época en donde yo todavía jugaba con mis muñecas y mis hermanos empezaban a crecer y entonces también tenían sus Max Steel y tenían, creo, Action Man, tenían Elementor y Cobra. Uh-huh. Y entonces, pues, obviamente en varias ocasiones era el Max Steel el novio de la Barbie, así. Sí, tú haces tu novela, ¿no? Sí. Tu rebelde. A veces yo usaba Max Steel, yo como niña, ajá, usando el Max Steel, porque pues también. Sí, claro. No había pedos con eso, pero no, lo que sí juguetes. Me acuerdo, ajá, que ellos tenían como sus aditamentos, pero yo tenía un Ferrari de Barbie, entonces pues ese Ferrari lo jugábamos y era como que, Max Steel... De por sí tiene mucho acá, mucho caché, y aparte llegamos en su Ferrari. En su Ferrari, ¿no? Hola, mujer. Se lo prestaba Barbie, ¿no? Sí, que era, Barbie empoderada. Sí, porque se había divorciado de Ken. Él le había sacado el Ferrari. Sí, sí. La casa, güey, el abogado, coche. Y Amber Heard negó a tanto. Barbie, segundo matrimonio. Sí. Protagonizado por Amber Heard y Johnny Depp. La vez más cancelada. La madre. Por eso nos odian. ¿Yo con qué me quedo yo para bajar este pedo? Ok, para dejarle el hype. Sí, sí. Yo no tuve ni Max Steel ni Action Man. No, yo no tuve de eso. No me tocó. ¿No te gustaban? No, porque ya sabes que yo era un niño raro, güey. Yo pedía discos y pedía Walkman y el todo ese pedo. El disco de Simi, ¿no? Ya sé. No, ese lo compré yo. Esa es la parte. Por cierto, ya está disponible para descarga a través de ahí de la página. Chequenlo. Gratis. Y ahí todo, en FLAC, para que no digan que, no, y con las capturas de pantalla, de todo, para que se lo pirateen. Gracias. Okay. Resulta que mis hermanos fueron los que tuvieron los Action Man. Fernando tuvo, que le mando un saludo, carnalito, y un beso en el peyoyo mua. Tuvo el Max Steel. Pero tuvo el Max Steel así, pero el chido. Y en su cumpleaños me acuerdo, pues el básico primero, ¿no? El chido es el básico, me refiero, es que todo el mundo tiene. El principal. Pero. Sí, te faltaba. Tenía el Action, en su cumpleaños, no me acuerdo cuál, una maestra o alguien le regaló la nave de Max Steel. ¿Nave? Pero la nave que podías echar en el agua. ¡Wow! Ah, la madre estaba bien hermosa. Lo único que no estaba hermoso es que eran de esas pinches pilas culeras así de barrilito de ¿acá? La C o D, tipo D. H, creo. Que esos son HJK de la Z. Es que pones en los boilers electrónicos. Sí, casi. No son de cuadraditas, no, son de esas de las circulares, ¿no? Ah, que esa choca. 80 baros cada pila, güey. Sí. Contaminan un verguero, güey. Ya me imagino a tus papás. Bueno, ya se acabó la pila. Adiós, o puedes jugarla así, ¿no? Juega lo manual con la mano. Échale ya agüita, ¿no? Así, como echamos al trompo, ¿no? Para que jugara. Entonces, estaba bien chido porque se pudieron sumergir esa madre en el agua, no le pasaba nada, estaba muy, muy cabrón, ¿no? Y por otro lado, mi hermano, el otro Félix, que también le mando un beso en el peyoyo mua, él tenía el Action Man, el verdadero hombre de acción de Hasbro. ¿Y sí jugaban entre sí, así a competir? Es que ya no me acuerdo, porque eso era cuando mi hermano vivía en otro lado, en Agua Dulce, por cierto, saludos a toda la banda que me escucha en Agua Dulce, y él le tocó el Action Man, seguramente porque él era el único que había ahí en Agua Dulce, ¿no? No sabía si el Max Steel o le gustaba mucho. Bueno, él tuvo su Action Man. Y yo solamente fui la persona que tuvo la dicha de compararlos ambos. Wow. ¿No? Así como que, ok, este tiene aquello. Action Man es más cool. De verdad me acuerdo por qué. Y con eso podías poner su empate. No, ya se había cerrado. No, revancha. Ya sé cuál es la revancha. ¿Cuál es la revancha? Action Man tiene tatuaje, güey. Era malote el vato, o sea. Pero eso no lo hace ser más cool, o sea, no le hace ganar en todo. Sí, porque lo vuelve más veterano de guerra. Llevamos 2 puntos arriba, Max Steel. Bueno, entonces, está bien. Tal vez tiene una honrosa pérdida. Sí, es un rozón, así como una patada de abogado, ¿no? Pero sí, hay que recalcarlo. Yo me acuerdo que tenía el logo. Pues era un tatuaje, obviamente, era pintura ahí pegada, ¿no? Pero sí, para el personaje, pues sí, era un tatuaje, era malote. Soy malo, pero hago cosas extremas. Sí, alguna guerra tiene cara. Pues por algo es el verdadero hombre de acción. Pero bueno, ustedes, queridos podescuchas, ¿con cuál se quedan? ¿Qué anécdotas tienen? ¿Qué les gustó? Y creo que este podcast iba a ser el más largo de la temporada. Llevamos más de 47 minutos, güey. Y lo íbamos a hacer cortito. Y según nosotros iba a ser el según el anterior, el de ¿cómo se llama? El del trompo. Yo iba a ser el grande, pero no, este sí le ganó por goleada. Así que bueno, pues ya, gracias a toda la gente que estuvo ahí. Y les insisto, ¿con qué se quedan? ¿Qué les gustaría de Action Man? ¿Les gustaría que volvieran con comerciales? ¿Les gustaría escuchar a Max Steel? ¡Max poder! O Action Man, el verdadero hombre de acción de Hasbro. ¡Hombre de acción de Hasbro! Cualquiera de los dos, pues háganoslo saber. Pero bueno, eso fue ¡Qué Legacy! La y el día de hoy nos vamos con una canción de Upper Class, es alemán, por cierto, como nuestro verdadero hombre de acción. Porque a Fatekus le mamó y entonces ya. No, no bien, porque encantamos esta rola y dijimos, sí, íbamos a poner lo-fi hip-hop, pero mejor nos fuimos por el lo-fi house. Y la canción dice más o menos así. Esto se llama 6 Million de Upper Class, de su EP House Vibes for House Vibes. House Vibes. Escúchenlo, está muy bueno. De para su darse EP. Un toque. Está buenísimo, sin pedos. Y lo voy a escuchar aquí en ¡Qué elegancia! Me emocioné. La de Francia. No te curvas. Sí, está muy buena, ¿eh? Nos escuchamos en el próximo podcast. Cuídense mucho. Gracias. Y en verdad, gracias a toda la banda que todavía sigue escuchándonos. Te los agradecemos un montón. Y a la gente que está llegando, ¿eh? A la nueva. Recuerden darnos ahí su like ahí en Spotify, sus estrellitas también en iTunes, en Apple Podcast. Cuídense mucho. Sayonara. Bye. Konnichiwa. ¿Quiere retirarse de inmediato y sin escándalo?